Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki. Un Reto Friki muy, muy distendido. Y bueno, un Reto Friki especial, ¿verdad, Igor? Sí, hola, muy buenas noches, días o tardes o cuando sea que estéis escuchando esto. Vamos a hacer una repetición de reto, o prácticamente, ya que nos vamos a dedicar a hablar un poquito de Ready Player One, la película, que ya, como hemos repetido varias veces, fue nuestro primer episodio, el libro, y ahora, pues bueno, ya que ha salido la película, habrá que comentar algo al respecto. Bueno, vamos a avisar que no tenemos guión, ni tenemos nada, y bueno, simplemente es una pequeña impresión, ¿verdad?, de cómo la hemos visto cada uno, además, por su cuenta. Y bueno, si la recomendamos o dejamos de recomendar, o qué nos ha parecido. Sí, vamos, vamos aquí sin guión y a lo loco. Simplemente comentar un poquillo, pues, lo que nos ha parecido la película, las diferencias que hemos visto con el libro, qué nos gusta más, qué nos gusta menos. Uh-huh. Nah, un par de impresiones. Vamos al lío, Igor. ¿A ti qué te ha parecido? ¿O cómo? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo creo que respetando el espíritu de la novela, es una buena película, pero no es una adaptación fiel al libro. Sin embargo, me parece tomándola como obra en sí misma, sí que me ha gustado. A ver, obviamente no es una adaptación fiel, y menos mal. O sea, no creo que cosas que se cuentan en el libro se pudiesen haber llevado a la pantalla o que hubieran quedado bien en la pantalla. Creo que dentro de lo que es, los cambios a mí me parecen bien, ¿vale? Bueno, por cierto, no hemos dicho nada, pero aquí va a haber spoilers a saco, ¿eh? O sea, si no habéis visto la película, ni se os ocurra continuar. Parad, vale, pues entonces, comento el tema de las pruebas. Básicamente, no, había pruebas que no quedarían bien en la pantalla. Entonces, me parece bien cómo lo han cambiado. A ver, está claro que el lenguaje, bueno, yo esto siempre lo defiendo cuando hablo de adaptaciones de libros a series o a películas. El lenguaje cinematográfico, el lenguaje visual, no es el mismo que el lenguaje literario, y lo que funciona en un libro no tiene por qué funcionar en una película o en una serie visualmente, ¿no? Y yo creo que Spielberg tiene la experiencia más que suficiente como para darse cuenta de qué es lo que funciona en pantalla y lo que no funciona, y ha cambiado un montón de cosas, porque cambian un montón de cosas, pero yo creo que los cambios en general son para bien. Sí, yo no he ido a nadie quejarse diciendo, jo, es que no es como el libro. Pues no, en general. Yo sí. En fin. De hecho, ha habido una persona que probablemente escuche este podcast que le ha parecido una película muy mala, y que me ha sorprendido su impresión, porque no, a mí no, de hecho la película me gusta, vamos. Yo creo que sobre todo está basado en que es muy diferente al libro. Hay muchísimos cambios con respecto al libro. No, pero a ver, yo te diré una cosa. O sea, a mí la película me ha gustado, pero como te comentaba cuando salí de verla, me ha gustado, pero no me ha emocionado. La peli es entretenida, es correcta, la ves, tiene sus cosas, porque yo cada vez que salía la cara de empanado de Halliday me daban unas ganas de darle dos toñas. Sí, la verdad es que la cara de empanado que tiene continuamente es exagerada. O sea, es demasiado remarcar el hecho de que el tío pues era antisocial, bueno, antisociable, ¿no? Se relacionaba socialmente asocial, muy bien. Sí, asocial más bien, correcto. Ese sería un término más exacto para definirle. Entonces es demasiado exagerado. O sea, la cara de empanado continua que tiene remarca demasiado ese hecho, ¿no? Joder, es que además teóricamente es un genio que ha hecho el mundo virtual definitivo, y como digo, es que tiene cara de no saber sumar dos y dos. Sí, además en la película parece que remarcan todavía más el hecho de que él es el técnico y Ogden es pues el comercial, y ya está, cosa que en el libro no es tan descarado. O sea, que Ogden sí que tiene una parte más comercial, pero también forma parte de los creadores ahora no me sale. ¿Cómo se llama el mundo virtual? Oasis, sí. No, además, jugar Ogden, teniendo un actor como el que tienen, que ahora mismo no sabe el nombre, ¿Freeman es? No, Simon Pegg. Simon Pegg, eso. Un actor como Simon Pegg no le das casi cancha. Y encima, ya, la verdad es que eso sí que en el libro sí que tiene un buen... De hecho, yo creí que iba a ser... Sí, yo no veo... Yo ese cambio no lo veo. Ese sí que es un cambio que no me parece que sea algo que no fuese a funcionar en la pantalla. O sea, lo que sé que el hecho... La escena de Ogden en la discoteca, por ejemplo, me parece una escena muy potente visualmente, y que, no sé, no me parece que quitarla o cambiarla como la han cambiado, ¿no? Para que él no esté en ese momento ni nada por el estilo. Pero bueno, sin más, hay cosas que cambian y tampoco... Sí, pero teniendo que soy un mejor actor, que Spielberg, ¿no? Pero bueno. Teniendo un actor como Simon Pegg, tenerlo para cuatro chorradas que lo han tenido. Y sobre todo dejando a lo que han dejado en su sustitución. Bueno, o sí, en lugar de él. Sí, yo ya había leído que el papel de Ogden estaba muy disminuido antes de ir a ver la peli. Ya sabía que no, que el papel estaba disminuido, no sabía exactamente qué. Pero vamos, yo llegué a pensar incluso que directamente no iba a salir. O que iba a salir al final. O que bueno, que no iba a salir, que solamente aparecía, pues eso, diciendo que había vendido sus acciones y se acabó. No, luego la sorpresa final de que es el conservador, pues bueno, sin más, tampoco es gran cosa. No, tampoco es la gran revelación de la película. Igual que, ya que estamos con spoilers a saco, el tema, esa especie de moralina final de la película de apagamos Oasis los martes y los jueves porque tienes que vivir en el mundo real. Vete a tomar por saco un ratito. No, bueno, es de marcar más el mensaje ese que querían transmitir, ¿no? También eso le quita el carácter de más que un juego que tenía en el libro, porque al final hay que recordar que en el libro Oasis es donde se educa a la gente. O sea, sí, sí. Se va a trabajar a Oasis, se van a las escuelas en Oasis, entonces claro, eso no encaja con ese mensaje final de hay que apagar los martes y los jueves. No, es que además, no, en absoluto, además es que está planteado desde una visión como el paraíso de los gamers, ¿vale? Y no se trata solo de eso. Pero sí es eso en la película. En la película es eso. Y de hecho hay una escena entre Ogden y Halliday, pues en el que Ogden le dice que Oasis es más que un juego y Halliday se resiste y lo quiere mantener como lo que es, ¿no? Como un juego, como lo que él lo veía. Sin embargo, en el libro esa transición ya se ha hecho. O sea, es sí, mucho, se mucho y más. Y Halliday forma parte de ella. O sea, sí, no sí. es... Sí, sí. El sector de Ludus, el de las colegios, yo creo que lo. Bueno, no me acuerdo si lo había creado Holiday o algo así. Ya no me acuerdo exactamente. Pero vamos, no sé. Ahí sí que lo han mantenido como un juego. Básicamente un juego. Un juego en el que juega todo el mundo, pero un juego. Sí, además, es que es verdad. En el libro, además, tiene más sentido. Holiday al final ha creado algo que trasciende, que teóricamente. Bueno, pues eso, ayuda a la humanidad, además en un momento en que la educación es universal en Oasis, que sí, no lo es en el mundo real. Exacto, es una de las cosas buenas. El hecho de que la educación sea virtual, pues hace que cualquiera que pueda tener una conexión a Internet, cosa que prácticamente todo el mundo tiene en ese mundo del 2045, tiene acceso a una educación buena y de calidad. Porque los libros son virtuales, las clases son virtuales, todo el mundo tiene las mismas oportunidades, acceso a los mejores profesores. Entonces, y todo eso en la película no está ni de lejos. No, bueno, a ver, sí que se conecta al chaval y parece como que va... Bueno, hablan de Ludus en algún momento, sin entrar mucho en detalle de cómo va eso del instituto, pero bueno. Ah, pero el tema son juegos, juegos, juegos y más juegos. Sí, sí, básicamente sí. Hay otra cosa que no me ha gustado nada, uno de los cambios que sí que no me han gustado nada, y es el hecho de que no muere ninguno de los cinco. Y no veo por qué no muere uno de los gemelos, bueno, de los dos... Sí, hombre, ¿qué quieres, matar a un niño de 10 años? Bueno, pero es un niño de 10 años porque tú has decidido que sea un niño de 10 años, pero podría ser matado al otro, o sea, quiero decir, es que no... ¿Qué motivo hay de que no muera? ¿Que la película no tenga ninguna muerte real, simplemente? No sé, eso a mí no me ha gustado, porque me parece algo fundamental de la trama, el hecho de que el peligro no es solamente virtual, sino que también es real. Y al final mueren los familiares de Percival y tal, la tía y toda la gente que estaba en la torre, pero de los cinco primeros no muere nadie, a pesar de que va todo IOI detrás de ellos, ¿no? Bueno, sí, y luego sí. la aparición milagrosa de los cinco, todos juntos, que en el libro tiene sentido porque es Ogden el que pone a su disposición todo su dinero, sus aviones privados y demás para trasladarlos desde los países donde vivían cada uno de ellos hasta su casa, aquí sí. De repente resulta que los cinco vivían a unos poquitos kilómetros unos de otros, por puta casualidad, y que les va a recoger H en su furgoneta. Venga, hombre. La toma por saco el... ¿Qué has dicho un taco, digo? Vale. No. Iba a decir que pensaba que ibas a decir que a la mierda la coherencia. No, eso también. O sea, desde luego han pasado. Joder, es que. Te estaba diciendo que salí contento. Sales contento porque la peli no para, no descansa, ¿vale? Es súper. Súper dinámica, todo el rato. No te deja descansar en ningún momento. No tiene tampoco ningún momento de reflexión, así que realmente veas reflexión. No, yo solo veo una pantalla tras otra. Como quien dice, siguiendo con la analogía del videojuego. Sí, pero bueno, a ver, tiene escenas muy chulas, tiene escenas muy, muy impactantes visualmente, las pruebas están muy bien. Bueno, yo creo que a nadie puede no gustarle la prueba del resplandor. Eso es el caso de lo que decíamos, si hubieran hecho lo del Juegos de guerra. ¿Sería? Sí, pero quiero decir, el tema de que repitan esa. Se pone a bostezar medio cine. Es un acierto tanto no hacer el lip sync, sino que simplemente tengan que hacer algo en el escenario, pero no imitar exactamente a los personajes, y el hecho de cambiar la película y quitar Juegos de guerra y poner El resplandor. Esa escena con H en el pasillo, que tú sabes que van a aparecer las gemelas. Lo sabes que van a aparecer, pero aún así cuando aparecen dices, ahí están las gemelas. Y la sangre que siempre se baja en el segundo piso. Eso es, la sangre que se baja en el segundo piso. Esa escena es, evidentemente, es una de las mejores escenas del resplandor, y aquí en Ready Player One funciona estupendamente. Sí, pero bueno, sí que es lo que decimos, te da una de cal y una de arena la película. Te pone una escena de persecuciones de coches genial y súper divertida, y luego te baja por otro lado. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, yo por el lado de la coherencia, yo no puedo evitar buscar coherencia en las películas. Ya sabes. Pasas muy mal últimamente. Ya, pero bueno, yo la gente que dice es fantasía, es ciencia ficción, no le busques coherencia. No. O sea, una cosa es que tú estableces unas normas y unas reglas. Esto es magia, o esto es ciencia, o esto es una tecnología futurista del año 2045 o lo que sea. Y esa ciencia, esa tecnología avanzada o lo que sea, vuestros alienígenas te permitirán hacer ciertas cosas, pero no puedes hacer lo que te dé la gana. Todo tiene que tener coherencia. Y el hecho de que los cinco primeros resulten vivir todos cercas unos de otros, que hacen una llamada por teléfono a Artemis y los reúne en 10 minutos, ¿qué pasan? ¿Como mucho? Porque pasan 10 minutos desde que hace la llamada. Tampoco es que lo expliquen mucho. Bueno, pero a ver, se escapa por el túnel, sale por el callejón y ahí está H en la furgoneta con los otros dos. Y se supone que les ha llamado Artemis. O sea, que es que decir 10, 15, vamos a echarle media hora. O sea, en media hora de repente H va con la... con la furgoneta a recoger a los otros dos y va a recoger a Percival. No, bueno, ahí la coherencia salta por la ventana directamente. Sí. Luego hay otra cosa que han cambiado y que no me parece mal que hayan cambiado. Aunque bueno, el libro original era los 80 y los principios de los 90, la referencia. Al final las referencias que pillamos y que tenemos, a las que tenemos cariño, los viejunos, como tú y yo, como yo. Pero claro, que tenían que dirigirse a un público más amplio. Me parece fantástico que haya por ahí personajes de Halo, personajes de Overwatch, por ejemplo. Pero ya no solo eso, también el Gigante de Hierro, incluso para nosotros, a nosotros nos pilla ya mayores, es del 99, la película. Pero sigue siendo una buena referencia. Sí, porque es una película que se hizo con el espíritu de las pelis de los 80. ¿Vale? Sí, pero no deja de ser una peli casi del año 2000. Sí, pero de todas maneras lo que hay que tener en cuenta es que al final la novela de Ready Player One en sí lo que es una referencia a toda esa cultura pop, ¿no?, de los años anteriores. Entonces la novela se escribió en el año que se escribió y hace referencia a las cosas que existían cuando se escribió. Si Ernest Cline se pusiese a escribir Ready Player One ahora, hablaría de Halo, hablaría de Overwatch y hablaría de otro montón de cosas. No estoy tan de acuerdo. Porque precisamente lo que dice la novela es que se basa en la época en la que Halliday era niño. Y de repente te encuentras cosas como lo que decíamos, personajes de Overwatch o... Pero una cosa Por ahí en medio... Espera, cuando salta por ahí en medio lo de estar aquí como un puto camper o algo así. Ah, eso es buenísimo, lo del camper es buenísimo. Ya, pero no, no es una, esa frase no, no... Pero una cosa son las pruebas de Holiday, que las pruebas de Holiday sí que hacen referencia a cosas de los 80 y 90 porque era la época en la que él se crió. O sea, las pruebas sí que hacen referencia a eso, pero en el mundo en sí de Oasis hay de todo, incluyendo cosas más modernas, porque el mundo no son las referencias de Holiday. Entonces, una cosa es que las pruebas estén basadas en las cosas de los 80 y 90, que sigue siendo así en la película, y otra cosa es que haya gente que evidentemente tiene el aspecto de personajes de Overwatch, la gente, el aspecto de personajes de Halo, y porque no han conseguido más derechos, que si no, de todo podría. Bueno, poco a poco hay del mismo Spielberg, bueno, casi prácticamente nada, porque no ha querido él, pero hay... Bueno, ha metido lo que ha podido. Al final Spielberg ha conseguido derechos de un montón de cosas, pero Disney no ha abierto la mano con el tema de Star Wars, por ejemplo, lo cual ha sido una pena. Pero no te da la impresión de que, por ejemplo, de Batman tenía hay bastantes tirando a muchas referencias. Sí, pero al final ha tenido que jugar con los derechos que ha podido conseguir. Sí, pero bueno, me ha sorprendido que simplemente eso, que de Batman en particular, pues sale Batman, sale Batgirl, sale el icono de Batman y las gafas de no me acuerdo es bien. Probablemente el tema de Batman sea relativamente sencillo de conseguirlo porque puedes, no tengo ni idea, pero probablemente podrás comprar derechos de cosas individuales. O sea, igual puedes comprar los derechos de la serie de Batman de los años 60, puedes comprar... ¿El Batmóvil salía? Sí. Sale en la carrera inicial. Nada más empezar está la furgoneta del equipo A, el Batmóvil y unas cuantas cosas. Entonces eso, es la típica obra que hay tantas versiones que los derechos estarán bastante repartidos por ahí y será relativamente sencillo conseguir los derechos de alguien. Pues sí, de todas formas, y aunque lo había visto ya en los trailers y tal, lo que me saca total y absolutamente de la película es ver a la gente corriendo con las gafas. Corriendo, pero corriendo, que pienso, ¿se va a pegar contra la pared? O si no se va a pegar, sí, se la debería pegar. Sí, eso es ridículo. O sea, es una escena en la que se hace para remarcar que todo el mundo juega a Oasis y que todo el mundo se está enfrentando a IOI. O sea, lo hacen para eso, ¿no? Es para que, mira, van pasando por la calle y todo el mundo en la calle está conectado a Oasis y están luchando contra los de IOI. Muy bien, pero eso es una gilipollez. Porque tú no puedes estar en el mundo virtual moviéndote en el mundo real porque das dos pasos y evidentemente te pegas una hostia contra la pared, te tropezas con un mueble... Te metes en la carretera, te atropellas... Es que es tan ridículo, pero claro, si fueran mínimamente reales, sería una imagen demoledora. Imagínate que fueran por la calle y lo que vieran fuera un montón de gente sentada... con las gafas puestas y con la mirada perdida, vamos, nos caería el mundo a los pies. Pero y saldríamos de la película deprimidos. Pero es que podrían haber hecho eso mismo simplemente mostrando que no hay gente en la calle y mostrando a través de los escaparates de las tiendas, de las cafeterías, etcétera, etcétera, la gente sentada, conectada a sus ordenadores, una serie de escenas de, haces un picao de un rascacielos de oficinas recorriendo los pisos rápidamente y ves a todo el mundo conectado y a todo el mundo peleando, ya está. O sea, consigues el mismo efecto de que los espectadores se den cuenta que todo el mundo está unido contra IOI sin hacer el ridículo de que la gente vaya corriendo por la calle con las gafas puestas, que es que se tienen que matar, es que, o por lo menos caerse y tropezarse, vamos. No, pero bueno, la película es una peli de aventuras, necesitan esa acción, pero es que no, a mí me saca realmente y ya te digo, creo que también lo hacen por evitar esa imagen que sería la imagen típica que muchos hemos visto de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, paseando y todo el mundo justo, a su alrededor con es gafas. Es justo en la imagen que estaba pensando. Es exactamente en esa imagen es la que estaba pensando ahora mismo, sí. Pues no, obviamente no. Pero bueno, es lo que tenemos que pagar. La verdad es que no sé, el que nos esté oyendo, si realmente le quedan ganas de ir a ver la película. No, ojo, yo quiero dejar bien claro que he salido muy contento de la película, me ha gustado mucho y tengo intención de ir a verla una segunda vez por lo menos. O sea, sí que tengo ganas de verla una segunda vez para ya con más calma intentar fijarme más en detalles de referencias y cosas así una vez que ya la historia ya me la sé, los cambios con respecto al libro ya me lo sé y me puedo fijar más en otras cosas secundarias, ¿no? No fijándome en la trama en sí. Pero vamos, yo evidentemente le recomiendo esta película al mismo público al que le recomendé el libro. O sea, yo creo que a cualquiera que le haya gustado el libro le va a gustar la película. Y de hecho, me parece que la película tiene un alcance potencial mayor que el libro. Pues mira, Ya que lo dices, mi conclusión es la misma parecida a la que tuve en el podcast del libro. Pues yo veo una película dirigida al gran público que te va a entretener, te lo vas a pasar bien. Como tú dices, la puedes ver 2, 4 o 16 veces porque como hay tantas cosas, tantas referencias, pues siempre vas a estar entretenido, como quien dice, intentando encontrar todo. Pero tampoco me aporta mucho, ¿vale? Como un bestseller, como una película dirigida al gran público, pues tampoco va a cambiar tu vida. Entonces, bueno, pues vale, me ha entretenido. Pero sin más, ni mucho menos es de lo mejor de Spielberg, pero tampoco es de lo peor. No es de lo mejor de Spielberg, no es de lo peor, ni muchísimo menos, y me parece una película que merece bastante la pena verla. Yo sin duda iría al verla al cine, porque además tiene una serie de escenas muy espectaculares que en cine ganan mucho. Bueno, la batalla final. Vale. Iría a verla al cine. Y de hecho, habría que ver cómo se ve en 3D, aunque no, yo no soy muy fan del 3D. No, yo estoy por ir a verla en 3D. Me parece que va a haber que agarrarse a los machos e ir a verla en 3D. Ya hace varios años que no veo ninguna película en 3D, pero esta por lo menos hay que ver qué tal han hecho el 3D. Al final es todo digital, debería de funcionar bien, pero bueno. Pero lo que digo, yo con una vez ya me ha valido, ya la veré otra vez en casa cuando la saquen en DVD y Blu-ray y lo que haga falta. Bueno, igual te secuestro yo un día de estos, ¿eh? No sé yo, que por lo menos una vez más hay que verla. Anda muy con fastidia últimamente. Pero bueno, en resumen, la película merece la pena. Tiene muchísimos cambios con respecto al libro, pero en sí misma como obra yo creo que sí que pasa sobrado el aprobado y rozaría el notable, diría yo. Para mí se queda en un bien y ya. Pero bueno. Es lo mismo que he dicho yo. Al final he dicho que roza el notable, pero no llega al notable. Entonces es un bien bueno, notable. Pues para mí un bien bajo. Vale. Venga, pues nada, Igor. Creo que teníamos algo que comentar y se nos estaba a punto de olvidar, ¿verdad? Sí, como siempre, como los últimos programas que estamos a punto de comentarlo y nunca lo comentamos. Bueno, realmente tampoco es algo muy, muy importante, pero básicamente sabéis que nosotros para las portadas de los podcasts preparamos unas covers y tal con nuestro compañero, nuestra mascota, nuestro amigo Dumbo. Que algún día explicaremos qué es eso de Dumbo. Seguramente los más frikis del lugar lo conozcan. Sí, seguro. Bueno, que sí. Dumbo siempre se cuela en nuestras portadas. Y básicamente tenemos tres de ellas que hemos imprimido, impreso, sacado como fotografías. Y os las queremos regalar. Os pondremos una foto en los comentarios del programa y en Instagram, por ejemplo, y en Twitter, etcétera. En todas esas redes sociales en las que no nos seguís. Exacto. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguirlas? Uno de vosotros la va a llevar y lo único que tenéis que hacer es poner un tweet, con el hashtag yo escucho Reto Friki. Repetimos, hashtag yo escucho Reto Friki. Exacto. Si lo acompañáis de cuál es vuestro episodio favorito o de una captura de vuestro reproductor reproduciendo algún episodio o lo que sea, pues mucho mejor. Pero vamos, lo importante, el hashtag. Sí, y no sé, lo sortearemos en dos programas, ¿no? Una cosa así, supongo. Sí, tampoco unos 15 días, 20 días, así. Sí, pero luego tenemos el crossover de Marvel. Pues igual va dentro de tres. Una cosa así será. Sí, vamos a poner una fecha. Para después de la Suscalpoz. Vale, después de la Suscalpoz, el siguiente programa, en ese realizaremos el sorteo y a ver a quién le toca. Muy bien. Para los que no sepáis, la Suscalpoz son unas jornadas que se van a realizar aquí, las primeras jornadas de Euskadi de podcasting, que son el 14 de abril, si no lo he dicho mal. Sí, lo has dicho bien. En Urnieta, que esto está en... Igor, ayúdame. Yo me pierdo un poco. ¿Perdona? En Álava. En Álava, muy bien. Y vamos, va a ser una jornada en la que todos los que disfrutáis del podcasting, porque si escucháis esto... Uy, perdón, de Guipúzcoa, digo yo. Es que me estaba sonando raro lo de Álava. Vale, no, vale, no, no, a mí también me sonó, pero bueno, sí, tú sí. Eres el que está aquí. Ya, me estaba dando una sensación extraña eso de Álava. Vale. Como decía, una jornada dedicada al podcasting, con podcast desde las 10 de la mañana. Y para finalizar, a última hora de la tarde, este vuestro podcast... En el que compartiremos mesa con el señor Parra del podcast más excelsior de la podcastfera, Marvelous Podcast, exacto. Y en el que, bueno, nosotros le hemos obligado a leer un libro. Y él, por supuesto, nos ha obligado a leer un cómic. Uh-huh. Bueno, el libro que le hemos hecho leer es Los viajes de Tuf. De un autor poco conocido, un tal sí. George R. R. Martin. Puede que lo hayas visto escrito por ahí, por algún sitio. Uh-huh. Y él nos ha puesto a leer un cómic de Monteis. Universo, que uh-huh. se puede conseguir de manera, bueno, por un precio que vosotros determinéis exactamente, en sí. la plataforma, ¿cómo se llama? Panel Syndicate. Eso, en Panel Syndicate, que es una web en la cual autores ponen sus cómics de digitales y puedes pagar por ellos el precio que tú consideres oportuno, desde un céntimo a lo que quieras. Uh-huh, correcto. ¿Qué tal llevas el cómic, Igor? ¿Ya... Pues está transferido a la tablet, empezaré a leerlo mañana. Vale, bueno, pues lo tenemos preparado, esto va bien. Venga, pues yo también estoy en una situación parecida, no te puedo echar en cara nada. Bueno, pues entonces, dicho lo del sorteo y anunciado el reto crossover con Marvelous para las próximas jornadas de Urnieta, que serán el día 14, allí uh-huh. tendremos un directo. Si os queréis acercar a vernos cómo grabamos y saludar, pues allí estaremos. El programa lo colgaremos, no sé, en algún momento después del día 14, cuando la organización nos proporcione los audios. Uh-huh. Correcto. Y poco más. Yo creo que hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Increíble. Bueno, pues con esto despedimos este reto extra como comentario de una película, Ready Player One, y nos vemos en Urnieta. Sí, nos vemos en Urnieta o lo que llegue antes. Lo mismo hay algún episodio en medio, Igor. Bueno, todo es posible. Tenemos el calendario un poco alocado últimamente. Venga, hasta luego. Hasta la vista. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.